estamos por aquí, Roxae, que se está poniendo el micro. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, bienvenidas, bienvenidos al show. Cágate Lorito, episodio 850 ya del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también en tu FM favorita, si está incluida entre el mogollón de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa en directo, en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Esto que suena se titula Luna de Cristal. Y es uno de los cortes que vienen incluidos en Sin Tu Amor, el nuevo disco de los madrileños Último Deseo. Un disco que nos ha llegado por correo postal esta misma mañana. Pues aquí está sonando ya. Oh, salto mata. Rock.com. Ya estamos en marcha, esto ya ha arrancado. Tenemos muchas cositas también para contarte hoy: conciertos, estrenos discográficos en exclusiva y pedazo de entrevista. Además de canciones que nos han hecho llegar al correo de la emisora, al mail, como la primera. Bueno, la primera, como te he dicho, ha sido al correo postal. Nos han sorprendido esta mañana. Coño, un disco, ¿cuánto tiempo? Antes del primer estreno discográfico, estreno del nuevo sencillo, vamos a informaros de un concierto, pues bueno, que es el concierto que más ilusión nos hace aquí, en Pequeño Tenasco, todo el año, porque es el concierto que venimos organizando para la Semana Cultural aquí en San Pedro de Calanda desde 2021, esta cuarta vez que traemos a una de nuestras bandas asociadas a tocar al pueblo, y son ni más ni menos Roxa Rosae que... Calumnia. Se vienen a San Pedro. A San Pedro de Calanda, como manda San Pedro de Calanda. Y estáis absolutamente todas invitadas e invitados porque el concierto es gratuito. Mañana viernes 24 de mayo en la Plaza España, la placica de San Pedro de Calanda, a las 8 de la tarde. Si todo va bien y no viene nadie a joderla. Dará comienzo ese concierto de Los Calumnia, que presentarán las canciones ya conocidas y algunas cuantas, como pudisteis escuchar en la entrevista que tuvimos con ellos el jueves pasado, pues de las nuevas canciones que van a ir incluidas en su álbum debut. Un álbum que se irán a grabar este veranito hasta Asturias, a los estudios OVNI. Y del cual comenzaremos a tener, yo calculo que adelantos, a partir de la segunda quincena de septiembre, y creo que ya se estrenará bien entrado octubre. Un álbum que además está financiado con una campaña de crowdfunding tremenda, que está, bueno, es que es alucinante los números de esta campaña de crowdfunding. Además, mañana en Samper podréis apuntaros a esa campaña de crowdfunding para los chicos de Calumnia, porque traerán... Vendrán con los papis pipas y toda la troupe que viene, que se menean esto que parece una banda de las gordas gordas, ¿eh? Cada vez que salen de su pueblo a tocar. Y si os apetece, pues podéis uniros a esa campaña de crowdfunding para apoyar el lanzamiento, no solo del disco ya, sino, bueno, pues el lanzamiento, difusión de medios, videoclips, etcétera, etcétera. Todo para que la carrera de Los Calumnia inicie de la mejor manera posible. Esto será mañana aquí en San Pedro de Calanda a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de España. La Placica. Ahora sí que nos vamos a por ese estreno en exclusiva, Roxa Rosae. Serán Bastard, estreno nuevo, estrena nuevo sencillo. Pues sí, ya dijeron que iban a estrenar dos y en breve espacio de tiempo. Así ha sido, el primero ya lo pudiste escuchar y hoy vamos a escuchar este segundo sencillo que lanzan Sonan Bastard. Es un hecho curioso, que lo lanzan con su ex guitarrista Álvaro Fadeout, que dejó la banda, pero sin embargo se ha currado dos canciones que precisamente ha grabado con sus ex compañeros de Sonan Bastard. Los zaragozanos Sonan Bastard. Esto cómo lo podría presentar yo, Roxa Rosae. Esto es un sin Dios. Porque es así precisamente como suena y se titula este cañonazo. Sonan Bastard en Álvaro Fadeout, sin Dios. Al revés, ¡ven! Que ha ido de verdad, se ha caído en tus pies, cabeceo una y otra vez.

Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. De Cataluña a Euskadi, concretamente a la ciudad de los dos nombres, para escuchar este Hunger Games. Primer adelanto a lo que será el 15 de noviembre de Blackout, el nuevo disco de los metal raperos Garcoretas, Gasta y Sarras, Nucore. Hostia, esto me suena mucho a mí, me recuerda a Body Count, como mola, la mitad que a mí. Este tema de los Nucore, ya puedo decir con total seguridad que te ha gustado muchísimo. Muy de puta madre este Hunger Games de los Gasta y Sarras. Habrá que estar atentos al resto del disco, a ese de Blackout, que saldrá el 15 de noviembre. Lo que no tiene fecha de salida es lo siguiente que vamos a escuchar, porque mira, fue una de las sorpresas que me llevé el pasado sábado ahí en el Alco Rock. Buen concierto, lo dejo dos, correctito. Me faltó que cantara la de España es idiota, me dejó bastante chafado, pero concierto bien. Los Calumnias fantásticos, faltaría más. Y bueno, pues ahí comentando con la People, con la abundante peña que se dio cita para esta última edición del Alco Rock, pues me encontré con Lizer, batería de los Últimas Sentencias, de los de Andorra, que me informó de primera mano que tiene nueva banda. En el vídeo que me ha pasado, que es lo primero que han publicado en YouTube, se presentan como banda zaragozana. Lizer vive en Andorra, Teruel, y la banda tiene nombre de localidad turolense, Ojos Negros, y suenan tal que así. Como te digo, este es el primer tema que nos ofrecen a todo el componario para que disfrutemos de esta nueva banda de punk rock llamada Ojos Negros. Esto se titula Tu Carácter. Por eso que mi voz no la escucha ni el viento. Es tu carácter el que hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Music Universe. Revolution. Mira, Rosa Rosa, es la canción más divertida del mundo. Este es el corte número 10 de Blacklist, del segundo álbum de los de Gervierzo de Love Land Bomber, un tema titulado Revolution. Entra una gana de destrozar cosas que me cago en Dios. ¿Por qué está sonando? Pues evidentemente porque van a estar Black Bomber, que este sábado tiene concierto en Vigo. Un concierto muy especial. Me acabo de reír un poco de uno que yo me sé. El cual os vamos a hablar con ellos al aparato, porque en principio iba a estar solo su guitarrista, nuestro terrasco Pedro Vegaterio, pero están todos al completo, están todo el grupo ahí, madre mía. ¡Qué barro! No os hago esperar más, ni a vosotros al otro lado, ni a Black Bomber, que está ya al teléfono. ¿Qué tal, tíos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pequeño Ternesco? A ver, ¿qué tal, Santi? Un saludo, un abrazo fuerte para ti, para Rosa Rosae y para toda la tribu ternasca que ya se echaba de menos. Me cago en Dios. Que soy un descartado. Llevo mucho tiempo alejado aquí del mundo radiofónico. Estás alejado. Bueno, este sí que lo conozco, porque le conozco la voz perfectamente. A ver que se vayan presentando los demás. Javi, saluda a ti. Ternasco, tribu ternasca, cañera. Apai. Ese es Isidro, nadie dice su nombre aquí. Mira, ese es Migi. Ese es Migi. Super Migi. ¿Y quién? Y Robe. Estamos al completo. Vale, porque yo me acuerdo una vez que una de las entrevistas ya estuviste tú con más gente, ¿no? Creo que estaba Isidro y alguien más, puede ser. Sí, Isidro y Javi andaban por aquí, sí. Eso era por tiempo de la pandemia y eso, que eso no había, no los podía echar de aquí del local, estaban aquí todos los putos días. No podían estar y estaban aquí todos los días, tío. Me cago en la puta, que ya estáis con nosotros y desde la pandemia o incluso antes, ¿no? Estáis vosotros prácticamente desde el principio en bandas asociadas, ¿no? Hombre, sí, nosotros antes, estamos de un montón de tiempo, antes de la pandemia, por supuesto, desde en el primer disco, ya, ¿cuándo fue eso? 2019, tío, ya van 5 años. ¿Cómo, tío, se pasa el puto tiempo? Me cago en todo lo que se vea. En fin, bueno, una alegría teneros aquí, y sobre todo una alegría tenerte a ti, que no has estado en muy buena forma últimamente, que me lo agarras. Pobre, todo. Yo es que flipo, tío, llevo una operación por año. ¿Sabes? Operación por año, recuperación, operación, no sé cuántos, tío, me tocan todo. El caso es que todo por lo mismo, ¿sabes? Todo por lo mismo, pero bueno. A ver si esta es la última ya, de una puta vez, y me dejan ya tranquilo. A ver, la este fin de semana ya vamos a hacer la prueba de fuego, sí. Porque ya ves, hemos tenido que suspender bolos, tío, por esta movida y de todo. Y bueno, a ver si arrancamos ya y cogemos la cosa con fuerza. Mira, hoy no me había acordado yo de hacer la llamada al directo al grupo de la Conciencia Roquera. Nos llegan saludos desde Zaragoza, desde nuestro ternasco Rubén Oteo. Un saludo también para el Megaterio, nos dice por aquí. Muy bien, un saludo para toda la tribu. No sé si estará por ahí ya Des. Bueno, lo sé. Yo veo que mirar mira. Decir no dice nada, pero mirar mira de vez en cuando. Pues es raro que no diga nada, ¿eh? Pues sí, porque no se calla ni debajo del agua, pero en fin. Bueno, oye, que haga lo que quiera, que ya es mayor 5. concierto en Vigo este fin de semana. Como he dicho, un concierto que tiene algo de especial, ¿no? Para vosotros, creo. A ver, contadnos un poco. No, bueno, para nosotros especial tampoco. Es concierto con la banda que tocamos, se llama No One Alive, que son de allí de Vigo y hacen su fin de gira allí en casa y nos han invitado a celebrarlo con ellos. Nosotros hace bastante tiempo que no hacemos ningún bolo, porque como ya te digo, entre unas cosas y otras, los últimos conciertos los hemos tenido que ir suspendiendo y vamos con muchas ganas, tío. La primera vez que vamos a Vigo, sabemos que en Vigo hay buena movida y esperemos que se monte, se lie parda allí. Esperemos, no, lo sabemos, seguro. Pero lo sabéis porque vais vosotros. Por eso, parda, sí o sí. Que si la peña no la lía parda, ya vamos nosotros a liar la parda allí, o sea que... Y nada, como siempre, hasta que nos echen del garito y a tomar por culo. Es lo que hay. Y como los otros fallen, concierto doble de Black Bomber, a tomar por culo, ya está, solución. No, los otros no fallan. No falla. En principio éramos tres bandas y al final se cayó una que venían de por ahí de Cantabria y no ha podido ser. Pues vamos las dos bandas, pero vamos con una ilusión de la hostia, tío. Pues, y vamos, ya sabemos de porque hay entrada anticipada y la hostia, que la cosa se va a poner de puta madre. Sí, o sea que ya, la anticipada va bien. Bueno, pues que sepáis, toda la gente que nos está escuchando, sobre todo los que estáis escuchando vía podcast, que en el artículo en el cual está incluido el audio de este episodio 850, por cierto, estáis en episodio 850, número redondo, joder, que lo sepáis. Encontraréis el enlace directo para adquirir esa entrada anticipada para el concierto de Black Bomber este sábado 25 de mayo en la sala Transilvania Metal Pub. A partir de las 21:15 horas está planteada la apertura de puertas. Los conciertos empezarán un poco más tarde, como sucede siempre. Y la entrada, aunque la puedes pillar anticipada, vale tanto anticipada como en taquilla, 10 euricos. Así es, ¿verdad? Eso es, así es. Vale. En principio era en taquilla era algo más cara, pero al caerse el otro grupo y tal, pues nada. Se rebajó un poco el precio y bueno, así tampoco tienes que andar ir devolviendo anticipadas ni ninguna historia, que también claro, son maneras de complicarse la vida cuando pasan este tipo de historias. Bueno, el cierre de gira Don't Leave Your Child Alone de los No One Alive, que bueno, eso es. Que ya me pasará alguna canción porque estos muchachos no los conozco. Yo no los conocíamos tampoco a raíz de esta movida que se pusieron en contacto con nosotros y tal, y lo he escuchado. Y la verdad es que molan, tío, molan. Por eso también nos animamos y la hostia, porque es un grupo que pega mucho con nosotros, tío. También hacen así un rock and roll muy macarra, tío, y molan. A ver, estamos deseando, a ver cómo va la cosa, tío. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, porque yo debo andar yo un poco liado, porque yo pensaba que este concierto hacíais una canción especial para... A ver, cuéntame un poco de qué va eso, porque no te entendí yo bien, La canción esta oficialmente la vas a estrenar tú, ya lo sabes. Esto se estrena en pequeño. Doble estreno en exclusiva, Ladies and Gentlemen. Wow, yeah. Doble estreno ya, en exclusiva. Ya lo vi que teníais un estreno, no, tenéis dos. Si el otro grupo estrena, pues nosotros también. Bueno, ¿sabes? Luego lo corrijo en el artículo y pongo doble estreno en exclusiva. Eso claro, es así. Entonces, esto es una movida, un tema que hemos hecho. Claro, empezaremos ya ahora a tocarlo en directo y la hostia y. Y lo hicimos en conmemoración de un garito mítico que hay aquí en Ponferrada, que está súper chulo, que se llama el Morticia, que tiene una decoración que te caga. Tienes allí estatuas de todos los monstruos míticos de películas de terror a tamaño natural, todo. El garito está de putísima madre. Grabamos allí nuestro vídeo de Outlaw y eso, los que lo hayáis podido ver, pues ya veis que ese es un garito que está de puta madre. Y cumple 30 años, tío. Uh-huh. Y bueno, y aquí se montó una movida entre bandas de aquí, alguna ahí, también alguna banda implicada de Madrid, un par de ellas o tres, y decidimos pues darle una sorpresita, porque ellos, pues ya te digo, nos tratan siempre súper bien, tocamos muchas veces allí, y sacamos un tema exclusivo cada banda hablando sobre el Morticia. Y entonces nosotros pues estamos ahí también metidos, sacó la historia, grabamos un vinilo ahí que se lo regalamos y anda ya, supongo que estará a la venta ya por ahí, ya pondremos la información de toda la historia, sí, y quedó una cosa súper guapa. Y encima eso, encima por primera vez tenemos una canción en castellano antiguo, para que la peña se entere de lo que hablamos. Par 10, tamaña sorpresa me das. Eso es. ¿Cómo se dice? La lengua del Quijote, tío. De Cervantes, la lengua de Cervantes. Esa es de Cervantes, exactamente. Pues, y nada, y la vas a estrenar tú, tío, en la radio y eso, porque sí, la tocamos por primera vez ese día del 30 aniversario y en la fiesta allí que hicimos y tal, pero ya está, no la conoce nadie, tío. Pues fíjate. Entonces, tú, que yo me había liado, yo pensaba que esa canción era precisamente para este concierto del 25. Me había mezclado yo en la cabecita, en la almendra que tengo, se me habían mezclado las ideas y no me había enterado porque, yo, pero bueno. Porque no me escuchas antes. Claro, no me escuchas. A ciertas horas yo hago que oigo, pero entender no entiendo. Claro, no hay comunicación. Ya te dije que eso se estrenó el viernes 10 de mayo, que se hizo la fiesta del 30 aniversario. Claro, es que yo también entendí que se estrenó yo buscándola en YouTube y no estaba, menos mal que me lo habías pasado. No, pues está, si se estrenó el 10 de mayo, ¿cómo la voy a estrenar yo en exclusiva? La tocasteis por primera vez allí. Eso, vale. Pero no está en ningún sitio, no está en YouTube, no está en ningún sitio todavía. Vale, el primer medio que se va a hacer eco de este tema, pues es Pequeño Cernasco. Entonces está, es mega exclusivón. Exacto. Exactamente. Sí, muy bien. Oye, no le vamos a hacer esperar más a la gente. Vamos a escuchar a los Black Bomber por primera vez cantando en español. Esto se titula, y que no os pase como a mí, que me pensé que era una cover de Debajo del Mar. Debajo del Mar. La de Bob Esponja. Esa. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí seguimos con los Black Bomber, que sepáis que como son muy currantes, estaban ensayando para este concierto del día 25 en Vigo y por eso los tenemos a todos ahí en su local de ensayo. ¿Qué pasa pues? Ya estamos de vuelta. Pues nada, aquí estamos, como tú dices, preparando un poco lo del concierto y del sábado y mirando aquí cosas nuevas y eso, porque ya tenemos que, estamos preparando ahí temas nuevos y movidas nuevas para el siguiente disco y currando, tío, y eso. Hemos parado un poco, ya hemos decidido parar un poco la movida de conciertos y tal para preparar ya el próximo disco, tío. A ver bueno, si ahora, en este ahora, año... Ahora hablamos más extendidamente de ese nuevo disco. Es que me ha venido a mí a la cabeza, pues, después de que he dicho yo, digo, que no encontraba la canción que acabamos de escuchar, Debajo del Bar, que por cierto, es decir, que a mí me ha gustado mucho Black Bomber en castellano. Sea antiguo sí. O moderno, a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Igual es algo que hay que pensarse, pero lo digo, ahora lo he dicho, ahora tiramos más por esos derroteros. Que me estaba acordando yo, ¿quién fue el que me pidió que estaba buscando lo del liquidado? Por todas partes y no lo encontraba. Hostia, aquí Javier Espol. Javier Espol. Es que me llamó la atención muchísimo, es graciosísima, tío. Es que mola que te cagan. Pero ¿Te explicó Pedro qué pasa con esa cuña de colla o no? ¿Te lo contó la historieta o no? Me la cantó un día de colla y digo, tronco, esto, macho. Y dije, hostia, tienes que conseguírmela. Y me consiguió el audio, está guapísimo. Lo tengo, lo voy a poner de todo de llamada. Tío. Pero el audio se lo tuve que pasar yo porque no está en otro lado. Más que, bueno, en los programas, de Pequeño Ternasco está, lógicamente. Y bueno, creo que. No sé si sale la continuidad. Yo creo que la continuidad de Asalto Mata Radio Rock no sale. Solo sale en Pequeño Ternasco, la de Kino, sí. Pues es una puta pasada. Pues hostia, tío. Pues mira, pues esa cuña llegó un colaborador que tenía yo en tiempos, porque, claro, es que este año vamos a cumplir 25 años, ¿sabes? Desde que me puse delante de un micro yo. Entonces, un colaborador que tuve en tiempos, que realmente fue lo único bueno que dejó. Pero la verdad es que está de puta madre. Sí. Un día de borrachera en el local de ensayo de una banda de Zaragoza, no me acuerdo cómo se llama, ya no está en activo. Dijeron, vamos a hacer una cuña para el Pequeño Ternasco. Y se curraron eso, se pusieron el ligram de los Kiss, ahí en plan karaoke y cantaron encima. De esas maneras, pero sí, la verdad es que queda divertidísima. Claro, me tenía la cabeza loca, tío, con la canción. A ver, la canción esa, cago en Dios, me la tienes que conseguir. Tío. Bueno, voy a llamar yo a Pequeño Ternasco a ver dónde la conseguimos, tío. Porque no aparecía por ningún sitio. ¿Verdad? Era la única manera de conseguir el audio este, porque solo está aquí en mi ordenador. Bueno, y ahora en el vuestro. Y lo podéis claro. Y lo podéis extender lo que queráis, por supuesto. No hay problema. No, si Javi después ya se lo pone todo en llamada, este tío, con la cantidad de amigas que tiene, va a ser un great hit. Estaba yo pensando, ahora que dices eso, cabrón, yo, 25 aniversario, igual sacamos una canción también para... Oye, ahora, mira, al hilo de esto que dices, mira, como a mí no me gusta del todo que esta cuña esté grabada por el pichorras este... Ahí os dejo el reto, la grabáis vosotros. Pero es que no te gusta, pero queda cachonda, sí, la voz que tiene. A Migui no lo puedes poner a cantar así, como Joselito, tío. Bueno, pues ponéis voz de jilguero alguno para los coros. Bueno, le ponemos autotune, que hoy en día ya ves tú. Yo ahí os lo dejo. Bueno, venga. Javi ya se ha tomado en serio el reto ese, porque ya me está mirando con una cara, hay que hacerlo. Claro. A mí no se me puede dejar una pelota botando, porque agarro y encesto. Él bota con la pelota al lado, junto al lado. Bueno, pues venga, ya tenéis más faena dentro de esa faena que... Bueno, esa faena, esa labor, ese trabajo que implica componer nuevos temas, ensayarlos en estudio, arreglarlos, consensuarlos. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está? Háblanos un poquito más de esto, por favor. Por eso, ahí el tema, ya tenemos un mogollón de cosas. Temas enteros hay unos cuantos, pero sobre todo lo que hay son un mogollón de ideas por ahí. Ahora lo que nos toca es ir juntándolas y aportando cada uno lo suyo y la hostia, y a ver el resultado que queda al final, tío. Porque con el rollo este, entre lo que me pasa a mí, luego conciertos para aquí y para allá, que no para, en el local de ensayo está prácticamente ensayando para los conciertos. Y hay mogollón de movidas, tío, que no las tenemos todavía pulidas. Y entonces hemos decidido eso, lo que queda de año ya, pues parar un poco y dedicarnos ya a pulir todo esto bien. Y a ver cuánto antes, tío, pues poder entrar en estudio para ir a por el tercero, macho. O sea, que con el tercero ya nos forramos. ¿Eh? Estaríamos hablando ya de para 2025, quizás, ¿o qué? Supongo que sí. Bueno, no sé, quedan 6 meses. Nosotros, como nos pongamos, la cosa... Seis meses con el verano en medio, que yo sé que a vosotros os gusta iros de vacaciones. Ya. Esa es la movida. Y todo, bueno, ya ves tú, bueno. Llevo de baja no sé cuánto tiempo. Empezaré a currar ya pronto, me parece que la semana que viene. Y nada más que entro ya voy a pedir vacaciones. Okay. Tengo que gastar las del año pasado, tío, también. Y las de este, o sea que... Bueno, pues entonces, ya. Vacaciones de vacaciones y vacaciones para grabar. Venga, de todo puede haber, que tú te lo administras muy bien, claro que sí. Por eso, a ver, intentaremos hacerlo. Yo, hombre, me gustaría hacerlo antes de que termine el año. Por lo menos tener grabado el disco y tal. Y para el 2025, tío, pues empezar todo de nuevo, resetear todo y a moverse por ahí, ya está. Pero necesitamos ahora un tiempo para prepararlo, tío, para prepararlo todo y currarlo bien y a ver qué tal funciona. Muy bien, pues entiendo por las experiencias previas y este tema inédito que también podría ir como bonus track, ¿eh? También es una idea. Lo hemos hablado y creo que sí que lo vamos a meter, porque a nosotros también nos ha gustado, no solo a ti, mira, a nosotros nos ha gustado. Lo que pasa es que lo que dices tú de cantar todo en castellano, no, porque entonces ya te tienes que currar las letras bien. Porque ya, tío, ya la peña te entiende lo que dices y tal. Y si lo acabamos dices en inglés... Acabamos de descubrir el secreto de los Black Bombers. Cantar en inglés para no tener que escribir bien. Porque así da igual de lo que hables, si la peña no se entera, ¿qué mata? Además, si el inglés es inventado. Por eso, estamos en inglés berciano aquí, mira, ya te lo está diciendo Miguel, que él canta ahí la mayoría de Quatchy Flacking Now, de Mountain Bike, tío, y a tomar por culo. ¿Cómo era? No, claro. Mira, es que la cosa parece que no, tío, parece que no, pero si te pones a cantar en castellano, me cago en 10, te lo tienes que currar bien. Mira, antes nombrabas a Des, precisamente Des me decía, dice, no, para encajar la letra de la canción, cuando estuvimos preparando aquella canción homenaje que le hicimos a Bonnie. Sí. Yo estaba encargándome de la letra y yo digo, pero es que macho, para encajarlo aquí, igual te lo he complicado un poco. Dice, no, es muy fácil. Yo agarro y hago, y luego ya pues voy encajando la letra. Claro, como a Des no se le entiende ni cuando habla en castellano antiguo. Que da igual, o sea, no, pero es eso, tío, te la tienes que currar porque no es lo mismo, tío. En inglés las cosas son mucho más monosilábicas, te encaja todo mucho mejor, ¿sabes? Sí. Y en español tenemos palabras muy largas. Sí, hay que ligar mucho, claro. última vocal con la siguiente o última sílaba con la siguiente y inventarse diptongos para que la melodía vaya bien. Bueno, sí, hay un eso, nosotros ya no estamos para eso, tío. Hay mucho rollo ahí. Sí. Somos viejos ya, eso es para la juventud. Para la juventud que les han enseñado bien el inglés en el colegio, porque a nosotros lo que nos enseñaron, y mis narices, 33. 33. Pero si hoy en día tiene el Google ese, el translator ese, como se llame, de Google, que se lo dice en español y te lo casca en inglés. Sí, le das al altavocillo y sabes cómo se pronuncia y todo, sí, es de puta madre. Por eso. Así que hoy en día está chupado. Y si queremos tocar en Wisconsin, tío, o en Wichita, tenemos que cantar en inglés. Solamente tener cuidado si vais a tocar a Ohio, ¿eh? En Ohio, cuidadín. No, ese ya te lo he descartado porque por eso, porque ya lo sé yo. Que yo he escuchado a veces pequeño terrasco y sé lo que pasa en Ohio. El caso que algún oyente tiene por ahí, que a veces te sale. Sí, sí, sí, sí que sí, sí que sale algún oyente de Ohio, sí, le debe hacer gracia. ¿Eh? El tema. Bueno, pues vamos a recordar, este sábado Black Bomber van a estar en el que no me sale aquí, el Transilvania Metal Pub de Vigo. Sábado 25 de mayo, a partir de las 9 y cuarto de la noche, entrada única a 10 euritos, tanto en taquilla como anticipada. Y estaréis pues tocando para o abriendo en el concierto final de gira de los No One Alive, un concierto al que le tenéis muchas ganas y como bien se está demostrando en esta entrevista, hay que lo estáis empleando la tarde de este jueves para ir preparando ese set list, que seguro que va a hacer las delicias de todos los bastardos y motherfuckers que se junten ahí en en esta mítica sala también, Transilvania, porque me parece que llevan también unos cuantos añitos ya. Y desde luego aquí hay mucha gente, veo que hay mucha gente apoyando el tema. Está el Noche de Rock, que antes estaba en Asalto Mata, Vigo Rock, Metal Nostrum, SOS no sé qué, Galiza Metálica, que también veo que se implica en la organización de muchos conciertos. Bien, bien, un concierto... Sí, por eso, que queremos que la cosa pinta bien, que pinta bien. Lo están meneando bien y eso hace que anticipemos que la entrada va a ser buena y que el ambiente vaya a ser estupendo. Pues nos tenemos que marchar, tíos, nos tenemos que marchar. Así que ahí os dejo el micro para que os vayáis despidiendo. Pues nada, pues eso, que animo a toda la peña que haya por ahí de Vigo y alrededores a que vayan al concierto y... Que lleven dinero para pagarnos cerveza. Y que lleven dinero para pagarnos cerveza, dice aquí Vigui. Ya decía yo que no lo estabais diciendo todavía, yo. Qué raro, qué raro. No, porque yo intento dejar de beber, tío, pero estos hijos de perra no me dejan, tío. Yo lo intento con toda mi fuerza, pero... ¿Te ponen un embozador de esos o qué? No, que no vengan, tío, que se queden en su puta casa. Es muy duro, es duro. Bueno. Y nada, que un abrazo a todo el mundo y un saludo a toda la tribu Ternasca y a Rosa Rosae, que no la he escuchado, pero... ¡Besico! Es que ahí estás, claro que está Rosa. Estoy muy atenta al control técnico, Rosa. Tiene una tarea muy importante. Además, yo meneo mucho las manos y no sabe cuándo tiene que subir y bajar. No hay que gesticular tanto, solamente lo necesario. Eso es. Bueno, pues nos vamos a despedir, Rosa Rosa. Nos vamos hasta el lunes. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y todos vosotros en tanto esa terrascación a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más nos vamos con los Black Bomber, unos auténticos fuera de la ley. Esto es Outlaw.